Esta entrada se la quiero dedicar a los amantes de los viajes en coche, así que voy a recomendar un cantante para hacer más o menos el trayecto a los lugares que os voy publicando. Aquí os dejo la canción de John Mayer que se llama Believe. We'll be right back.